ese lucero guía para mi suerte. También puede ser la causa de mi muerte, porque es que te quiero mucho, vida mía. Y escuchando un acordeón es que puedo descansar. Y escuchando un acordeón es que puedo descansar. Morenita, si tú me fallas de pronto el corazón y después ya nada ganas con llorar. Morenita, si tú me dieras tu amor, me puede fallar de pronto el corazón y después ya nada ganas con llorar. Doctor Oscar Lamensa, eminente cirujano. Quisiera tenerte para siempre a mi lado y poderte acariciar a mi manera. Quisiera tenerte para siempre a mi lado y poderte acariciar a mi manera. Y quiero verme dibujado en tu rostro y que la felicidad reine en nosotros como la vegetación en primavera. Y quiero verme dibujado en tu rostro y que la felicidad reine en nosotros como la vegetación en primavera. Y escuchando un acordeón es que puedo descansar. Y escuchando un acordeón es que puedo descansar. Morenita, si tú no me das tu amor, me puede fallar de pronto el corazón y después ya nada ganas con llorar. Morenita, si tú me dieras tu amor, me puede fallar de pronto el corazón y después ya nada ganas.